Estamos acá, estamos en el 100, programa 100, Gastón. Buenas tardes, pero no sé, ¿es en serio esto? Es en serio. ¿Es verdad o es virtual? No, es en vivo y en directo. No es virtual, entonces. Es el margen sonoro en Radio Uruguay Online, que no solo lo pueden escuchar en audio, sino que además si entran a la página pueden vernos, pueden ver el programa, digamos, que básicamente somos nosotros dos hablando. Estamos con Gabriel, que sí. Es Gabriel Arieta, y en realidad creador y padre de acá de la Radio Uruguay Online. Una segunda casa para nosotros, en el margen, y bueno, el programa 100 tenía que ser acá. Sí, hoy es un día especial, primero por el programa 100, uh-huh. Porque son 100 emisiones de esto que nació casi como una odisea en principio, porque era plena pandemia, porque la gente tenía miedo de juntarse, porque nadie quería salir de la casa, porque se restringían los movimientos. Nosotros decidimos, vamos a juntarnos igual y vamos a hacer esto. La idea era simple, dos amigos se juntan y hacen lo que hacíamos siempre cuando nos encontrábamos. Hablábamos de música, decían, ¿escuchaste este otro? Bueno, ahora nos pusimos una excusa para juntar esa música, para salir a buscarla, para tener el oído más abierto a más cosas. Bueno, en eso estamos. Y además porque estamos en Radio Uruguay Online, que desde el comienzo estuvo con nosotros, desde el comienzo nos retransmite, que efectivamente además también retransmite algún otro programa de Flojisto, como es Insomnia. Es decir, que siempre ha estado abierto a nosotros y que siempre nos dio para adelante. Y cuando decías ahora volver a los lugares, que nosotros hacemos siempre el juego de que es una especie de viaje. Es un viaje. Y que decimos, es como aquella nave Enterprise que andaba por todas las galaxias, en rumbo a las estrellas, en Star Trek. Y bueno, en este viaje nosotros siempre volvemos a lugares que en realidad decimos que no es un programa de música en sí. No, la música es una excusa para conversar, para hablar sobre la música, sobre otras cosas que están alrededor de toda esa música. A veces tiene que ver con la industria, a veces tiene que ver con las tradiciones, a veces tiene que ver, eso depende de las excusas que hemos buscado para escuchar música. Pero hoy además de ser el 100, tenemos algo especial. Hoy tenemos siempre estamos muy acompañados, porque los músicos, los músicos, las intérpretes, los creadores vienen de todas las épocas. Totalmente. Pero hoy, de todas partes vienen, ¿no? Como de decía. Todas partes vienen. Pero hoy están acá con nosotros muy cerca. Muy cerca, porque generalmente nosotros elegimos la música, ¿no? Sí, sí. Y hoy lo que hicimos fue algo diferente, que en verdad es algo que venimos con las ganas de hacer hace mucho tiempo y de manera más sistemática. Y es, está bien, nosotros tenemos cosas que están en nuestro margen, que están en el margen en general, que no se suele escuchar mucho, que la gente que conocemos no tiene mucha idea de esos temas, que nosotros mismos a veces no tenemos idea y los encontramos, nos cruzamos con ellos. ¿Qué pasa con los otros músicos? Los músicos que también tienen su trayectoria, digamos, como escuchas, y que bueno, también tienen sus propios márgenes, sus propias colecciones de joyitas, que bueno, esta por este motivo, este por este otro, este porque lo escuchaba en la adolescencia, este otro porque me marcó por esto, este otro porque es muy raro en sí. Y aparte, ¿por qué empezaste a hacer música? Es porque empezaste a escuchar. Y escuchaste, es como aquel que, como decía Borges, ¿no? Con su literatura. Yo lo que soy es un devorador de libros. Claro. O sea, eso es lo que a mí me encanta. Una fascinación por escuchar y por apreciar también otros trabajos, otras formas. Y hoy lo que hicimos fue llamar a algunos artistas nacionales, a algunos músicos nacionales, y preguntarles eso, ¿qué temas tienen ustedes en su margen? ¿Qué temas podrían traer en este viaje de música? Es un juego. Y hemos conseguido varios cómplices, además. Que eso es increíble, el Margen Sonoro llamó y dijo, pero escuchame, estamos y en el... Y la gente dijo, sí, vamos. Estamos ahí. Vamos a tener a Maine Hermo, vamos a tener a Colombia Viasco, vamos a tener a... Mauricio Ubal, a Rubén Olivera, a Guzmán Escardó. ¿Qué te parece? Es decir, la selección uruguaya. Unos nombres interesantes a la hora de formar un equipo, no solo de talentos y de tradición como hay ahí, no solo de investigación en algunos casos, sino de gente que tiene el oído puesto en la necesidad de escuchar otras cosas, ¿no? Porque así que hoy vamos a estar nosotros un poco más escuchándolos a ellos. Sí, claro, hoy somos más escuchas que otras cosas. O sea, al final vamos a poner algún temita nosotros, pero es como, hoy en verdad lo que queremos es hablar con esa gente, hablar con esos nombres que forman parte de distintos momentos de la música uruguaya y conversar, no tanto sobre la música uruguaya, las trayectorias, sino sobre ese vínculo con la música y ese vínculo que hacen con esos temas que han traído, con esos temas que han encontrado y que muchas veces son como traemos nosotros, algo que se nos ocurre de pronto, lo primero que se nos ocurre, después nos damos cuenta que, uy, mirá, hay uno más que queda para la próxima. Está bien. Siempre pasa eso. Pero tener contacto con eso es como otro regalo que nos damos y que le damos también a quienes están escuchando de distintos lados, que como siempre, se pueden contactar o por el mail de flojistoproducciones@gmail, pueden hacerlo por el Facebook de El Margen Sonoro. Del Margen Sonoro. Solo colocando el nombre. El Margen Sonoro en Facebook y van a ir inmediatamente para allí. Y seguramente aquellos que tienen nuestros teléfonos además van a estar en muchos casos. Sabemos que hay gente en distintos lugares, en distintos países, no solo en Uruguay. Eso nos llena de agrado, eso nos llena de... Hay mucho para contar en eso. De orgullo, pero bueno, y hoy de sentir esa compañía. Sí, ¿no? Sí, ese bueno, que no... Si bien esto es un juego entre dos amigos que intercambian figuritas musicales, como decimos sí, a veces. Exactamente. El hecho de que haya otra gente que a veces nos sugiere, que dice, che, escuchaste este tema, ¿por qué no este otro? Y ahí, bueno, sabemos que ya hay gente prendida en ese juego. En ese juego y en ese... Bueno, ahora nosotros estamos más para escuchar y para preguntar algunas cosas. Y tenemos una primero que una amiga, en realidad. Una amiga. De la casa. Vamos a contactar con ella primero. Y volvemos enseguida para tener ese placer de conversar con ella al aire y de escuchar ese tema que nos va a dar. Bueno, y como decíamos, Ernie, esto es una especie de viaje que en realidad va subiendo gente. Sí, que vamos a ceder la palabra, digamos, ¿no? Sí, tenemos, mirá, ya te decíamos amiga y teníamos del otro lado, acá en la comunicación, a una excelente cantautora, creadora, sí. Que últimamente está haciendo cosas impresionantes en la música, Colomba Viasco. No sé si andás por ahí, Colomba. Sí, por supuesto, Gastón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Contentísima siempre que me tengan en cuenta. Por favor. Y felicitarlos por los 100 programas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En realidad, desde que pasamos a Colomba Viasco, empezó a andar el programa para adelante. Después bueno, y sí, viste... Traigo suerte, sí. Qué bueno. Pétalos dispersos. Exactamente, pétalos dispersos es mi último trabajo. Sí. Bueno, Colomba, no sé, te iba a preguntar algo, Lerny, por acá, no sé, ¿qué trajiste ahí en la mochila? Eso, sí, sobre todo saber eso, ¿qué te motivó a traer eso que trajiste hoy? Bueno, yo elegí esta canción. No sé si quieren que ya la diga. Sí. No, vos presentalo como si fuera la primera vez. Elegí la canción Sangre Latina, que interpreta Nay Mato Grosso, ¿no? Del grupo Secos y Moleados. Bueno, después se la interpretó solo también. ¿Cómo no? Pero por varias cosas. cuando, si ustedes me permiten, cuando Gastón me dice de esta propuesta de como música un poco al margen, el nombre del programa, que es el margen sonoro, yo me puse a buscar un poco el significado de la palabra margen. Mirá. De las distintas acepciones que tiene. Sí, sí, sí. Que entonces encontré extremidad, orilla, el espacio que queda en blanco en una hoja, margen derecho, margen izquierdo. Claro, claro. Una oportunidad para un acto, o sea, hay margen para hacer tal cosa. Claro. Y entonces yo dije, ¿por qué se me vino Sangre Latina esa canción a la cabeza? Primero porque fue la primera canción que yo toqué en la guitarra, cuando empecé a estudiar guitarra, en la casa de la guitarra con 16 años. ¿La primera? Ariel, ¿primera? La primera. Ah, ¿verdad? Ariel Martínez me dijo, vamos a tocar esta canción. Ariel yo, Martínez, gran guitarrista. Exactamente, gran guitarrista, gran profesor. Yo nunca había tocado la guitarra, no había guitarra en mi casa, no tenía idea de nada. Así que yo empecé de 000. ¿Y cómo llegaste a la guitarra? Entonces, siempre fue algo que quería, yo siempre quise cantar. Uh-huh. Desde muy chica quería cantar. Uh-huh. Y bueno, empecé a pensar en tocar un instrumento para acompañarme. Y así ha sido siempre. Hago canciones y busco canciones para poder llegar a cantar. Mi primer instrumento es, sin lugar a dudas, la voz. Y bueno, y me acompaño con la guitarra ya desde hace mucho tiempo. ¿Esto qué edad tenías más o menos ahí? ¿A qué edad era eso? Yo empecé con 16 años. Mirá. Bastante grande, si se quiere. Sí, sí, no, sí. No fui de ir a estudiar de niños, no. Empecé ya en plena adolescencia. Claro. Y lo que yo me veo un poco vinculando esto de las acepciones de margen y de margen sonoro, porque digo, ¿por qué estoy eligiendo esta canción? No solo por una cuestión afectiva en cuanto a que me trae a mi límite de la adolescencia, a esa etapa, sino que veo en Ney Mato Grosso y en esa canción, veo como un límite en cuanto a una orilla, un espacio en blanco aprovechado de creatividad de un músico, de un intérprete que lleva al límite la creación, la interpretación. Entonces lo veo al margen en el buen sentido, es decir, está como más allá. Es un artista que siempre se colocó en una situación un poco al margen, no por el ha llegado el efecto, porque Secos y Moldeados efectivamente es como una piedra fundamental, digamos, en la música brasilera, pero sí en su estilo, incluso en su estilo hasta de presentarse, ¿no? Claro. Era una cosa diferente y llamativa, y que también lo ponía un poco afuera de... Se inventó él mismo. Sí. Exactamente, que ahí vi la conexión con el margen como espacio en blanco, y en la creación el espacio en blanco es como lo primero. Vos tenés el espacio en blanco y tenés que escribir, hacer una música, o interpretar una canción, o interpretar un solo, y ese espacio en blanco lo tenés que saber aprovechar y lo más original que puedas. ¿Te parece, Colomba, que lo escuchemos y nos seguís comentando? Sí. A ver qué te trae. Sí. Escucharlo de vuelta. El tema, nombre es... El nombre es Sangre Latino. Sangre el tema, Latina, cierto. Porque creo que en portugués no es... estábamos hablando de eso la otra vez, es en masculino, ¿no? Sangre es en masculino, ¿no? Habría que preguntarle acá a quien hace el programa acá de Verde Amarelo, música brasileña, claro. Peralta, que tiene... Gustavo Peralta, que tiene conocimiento del portugués. Pero digo, Sangre Latina, y es Ney Mato Grosso. Y es tu primer acorde en la guitarra. Exactamente. Bueno, vamos a ir hacia el momento y después volvemos y nos vas contando. Vamos a escucharlos todos por acá. Thank you. sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. O que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Un tema que sin duda además es además de muy bonito, muy particular en lo que hace incluso con la voz y lo que hacen algunas armonías atrás. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de ese tema? ¿Era la primera vez que lo escuchabas además o ya lo habías escuchado y era la primera vez que lo tocabas nomás? Bueno, si me remonto a esa época, que estamos hablando de la década del 90, no antes, perdón, 80, sí. 80 y pico, era lo conocí en la casa de la guitarra a través de Ariel Martín. Yo no lo conocía. Claro. Y entonces tengo una unión afectiva directamente con el tema. Sí, sí, sin duda. ¿Y te picó la curiosidad de seguir buscando cosas de Ney Mato Grosso y ir por ese lado o cómo fue? No necesariamente, no. Yo después seguí estudiando, pero no me involucré demasiado o exclusivamente con esa beta, con Ney Mato Grosso o con la música brasileña. Incluso cuando Gastón me planteó esto, dudé también con otro tema que es de sus inicios míos, que es El Enamorado de la Muerte. Claro. Pero me incliné por porque era el primero, y porque tiene una también un poco esta cuestión en cuanto a la letra, que yo le veo y por eso también me parece que está un poco al margen, si se quiere, en la manera hoy de escribir o esto o eso, o de componer, que me parece que se destaca porque tiene como una visión particular, individual, pero como también social, del individuo en su propio sufrimiento y en el sufrimiento social. Entonces me parece que son temáticas que hoy capaz están un poco al margen. ¿Qué te parece? Y me parecía importante traerlo. Sí, sí. Y una cosa, redondeando, porque hay tanto para hablar, Colomba, todo lo que decís, sí, despierta sí, mucha, me imagino. Despierta muchas preguntas e inquietudes y todo, que es ¿Qué le dirías a esa música que siempre está al margen? Porque en alguna medida la música siempre aparece, esto que decías, fíjate que vos con 16 años siempre te acompañó esta canción. De alguna forma siempre está como una especie de duende que susurra ahí, ¿no? Sí. Otros nombres, como decías ahora, otras músicas que vos decís que te han acompañado y que están al margen de tu canal auditivo, como quien dice. ¿Qué otras cosas así, qué otras músicas te recuerdan así esos inicios? Bueno, Ah, total, porque no había entendido bien el principio de la pregunta. Bueno, eso que le decía recién, había dudado también, entre otra canción que me parece importante para mí, porque fue de las primeras, que es El enamorado de la muerte, que me posicionaron en una... Otra canción que también me gusta de ese tiempo y que lo tengo muy vinculado a mis inicios es este... Ay, se me fue el nombre, de Numa Morales, la canción ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo? Sí, ¿cómo no? Ay, Filadelfia... Filadelfia es, está en el nombre, pero está... ¿la otra Filadelfia? ¿La otra Filadelfia es? Sí, por ahí, sí, se me fue, ahora se me fue el nombre. Gran tema. Sí. Y que tienen esa, a mí esas canciones, ese tipo de composición, de letra y música, me puso el bichito de esa búsqueda de entre la coherencia, el equilibrio entre la letra y la música, en compartir nuestras propias sufrimientos y alegrías, pero también en función del resto de las personas, de ver esas cosas. Así que fue de buscar siempre una voz propia, como Ney Mato Grosso, que como tú decías hace un ratito, busca, tiene unas ahí performances vocales propias, de buscar. Fue el bichito que me pusieron esas canciones, la búsqueda de una voz propia. Así que fue un buen comienzo, una buena primera canción para que Colomba de Villasco se encontrara a sí misma de alguna manera, ¿no? Sí, lo tengo que resumir, lo dijiste perfecto. Bueno, no, y está, qué comienzo del programa, sí, sí. Muchas gracias por estar acá, porque está, para nosotros hoy todo es especial, porque empezamos, como decíamos, el hernia, el comienzo del programa, en pandemia, casi como una especie de oxígeno, empezó, venía como aire fresco en un momento que estábamos, no en cuarentena, pero más o menos en aquel momento. Entonces, y hoy estar cumpliendo el número 100, para nosotros está, y compartirlo con Colomba Viajo, ¿qué te parece? Y con esta experiencia de Colomba, ¿qué te parece? ¿No? Es como... Así... Y el regalo de la voz de Ney Mato Grosso, que no es menos tampoco. ¿Qué? Así que nada, para nosotros un placer haberte tenido. Un placer que estuvieras, un placer que compartieras esta experiencia, que compartieras esa sensibilidad, porque a veces el punto crucial es la sensibilidad con la que se escucha, ¿no? Y esa también fue parte de tu sensibilidad al escuchar esto. Entonces, muchas gracias por compartir eso. Muchas gracias de vuelta a ustedes y felicitaciones y a seguir adelante con todo esto. Me encanta. Dale, un beso. Muchas gracias. Un beso con los padres. Bueno, y estamos. Comienzo tiene las cosas y continuación tiene. Y continuación. ¿Sigue el viaje? Sigue el viaje. Estamos en vivo. Estamos por Radio Uruguay Online, donde nos pueden escuchar y además nos pueden ver desde la. Desde el Facebook de la radio. Nos pueden escribir. En el Facebook del Margen Sonoro. Tienen el mail, tienen distintas formas de llegar, ya sabemos que hay gente en España, tenemos gente en El Salvador, tenemos gente por acá en distintos barrios de Montevideo, Gabriel, Fanny, tenemos a María José, tenemos mucha gente que anda mucha en la gente vuelta. Que es muy persistente, aparte porque sí, dos por tres... Sí, aparecen, reaparecen, están allí, y tenemos otra invitada. Una invitada, seguimos así con la selección uruguaya, como decíamos. Otra cantautora, creadora, para mí, una de las plumas más exquisitas de la canción uruguaya. Exquisita es una de las mejores palabras. Sí, totalmente. Una voz privilegiada. Y bueno, es Maine Hermo. Yo no me extiendo, simplemente hay que decir que es Maine que está... Y tenemos la suerte que está del otro lado acá el micrófono. ¿Cómo andás, Maine? Hola, buenas tardes. Bueno, salud por estos 100 programas. Muchas gracias por esa presentación. Por favor. No, la verdad que no se dijo nada que no te merezcas, si es en serio. Porque además sos también una de las compositores jóvenes, digamos, uh-huh. Y eso hace también a la renovación de la música, a la continuidad, a las transformaciones. Y cuando eso ocurre desde lugares que tienen que ver con una sensibilidad muy fina, realmente vale la pena. Si uno mira a veces tu Facebook, también te puede ver tocando el laúd, cosa que no es de lo más común y que muestra también una cierta apreciación por cierto tipo de sonoridad, por cierto tipo de juego sonoro, que me parece realmente exquisito. Y esa creo que era la mejor palabra que usó Gastón para, bueno, para introducir eso. No, imagínate, nosotros vamos a dejarte. Sos vos la que viste cómo era el juego, lo reiteramos, que el invitado, la invitada, traiga algo que considere en algún margen de. De cualquier manera que lo entiendan, ¿no? De cualquier manera que lo entiendan, porque el margen sonoro, claro, por la marginalia, digamos. Claro, el margen sonoro tiene eso de que en verdad hemos traído temas por muy diversas razones. Exacto. A veces porque son desconocidos, a veces porque los encontramos de casualidad, a veces porque eran incluso temas un poco graciosos. Momentos de humor. Hemos tenido de todo. Entonces, absurdos. Las razones por las cuales nos damos la excusa para encontrar un tema pueden ser muchísimas. ¿Cuál fue la tuya? Y son amplios los márgenes también, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Yo caminando por ahí un poco estuve pensando en una canción que por distintos motivos me vino a la mente muchas veces estos últimos años. Una canción de Marina Rosselli, que estaría mejor pronunciada así, creo, una cantautora catalana, allá. Que en el año 80, sí, ya partiendo del margen desde la lengua también, ¿no?, teniendo en cuenta la cuestión de la reivindicación de cantar en catalán, ¿no? Que en el año 80 edita su álbum Bruces y Madulles. Sería algo así como Brujas y Frutillas. No me voy a extender mucho porque la canción en sí también es bastante larga, pero bueno, esta búsqueda tenía que ver también con un sonido pre-90, que como comentaba antes Gabriel, bueno, tiene que ver con búsquedas que yo tengo, ¿no?, de sonidos antiguos, pero también estos álbumes que han sido editados con una tecnología anterior y que son anteriores a esta era, que para mí tiene que ver con la nitidez extrema, ¿no? Y que a veces cuando viene, me encuentro un disco grabado en esas décadas, siento como una melancolía, una nostalgia de un sonido menos nítido que evocaba como otras cosas. En este caso decís de los años 80, ¿es más o menos? El disco es del 80. Es del 80. Si bien el texto de la canción es anterior, porque ella musicaliza un texto de María Aurelia Capmari, que bueno, fue una pensadora catalana, antifranquista, podríamos decir, que entre otras cosas, como filósofa, se centra en la situación de la mujer catalana de esas décadas previas al 80. Y esta canción, que bueno, ustedes todavía en el tema del humor también, es un poco burlona. Qué momento para la península ibérica, ¿no? O sea, ese momento, ¿no? Claro. Salida del franquismo, ¿no? Claro, y que además tiene que ver con décadas de hambre que hubo también, que por supuesto que cualquier oprimido de la sociedad también refuerza todas las opresiones posibles, ¿no? Y bueno, esto es un poema de María Aurelia Campari, esta pensadora, que en donde todas las estrofas empiezan con el mismo verso. Yo quería contarles un poquito de la letra porque, bueno, está en catalán, ¿no? ¿Cómo no? El verso de la primera, de todas las estrofas, el primer verso es "Toc una dona", que, bueno, significa "soy una mujer". Y el remate de cada una de esas estrofas es algo que, a lo que no va a tener acceso por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Remata siempre cada estrofa con aquello lo que no tiene permitido, lo que tiene vedado por ser mujer. La primera estrofa se cierra diciendo, bueno, empieza, ¿no?, "soy una mujer", y se cierra diciendo "no seré nunca un carabinero". Y ella es el tono por el que viene, ¿no? Claro. Ya de ahí ves lo burlón del reclamo, o sea, todas aquellas cosas a las que no accedemos y por qué querríamos, ¿no? Entonces, y con una lógica interna también, porque es muy lógico, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? ¿Qué lucha estamos librando y hacia dónde queremos dirigir el esfuerzo de la lucha? la segunda estrofa cierra diciendo no seré nunca un juez, la tercera cierra diciendo no seré nunca capitán general, la cuarta cierra diciendo no seré nunca director de un banco, y en la última, ¿no?, como el clima, bueno, soy una mujer, etcétera, no seré nunca obispo ni tampoco policía, cosa que me pone de muy buen humor. ¿Qué resumen? Y bueno, ¿no? Y es, me parece que es un aporte a las discusiones. ¿Qué sistema queremos? Digo, más allá de luchar por un lugar dentro de un sistema, bueno, queremos ese sistema que se sostiene con estas cosas. Así que un tono de lucha, pero alegre y festivo, diría yo. Como la celebración del lugar subalterno, y bueno, yo se la quiero dedicar a la gente insubordinada. Me parece muy lindo. ¿Qué palabra aparte tan actual? Claro. Insubordinación. Me parece lindo el juego de palabras que usaste, además, por lo que se está viviendo actualmente. Por eso. Y porque también me parece bueno esa forma de pensar esos lugares de la igualdad, etcétera, desde qué lugares y para qué los queremos, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos hacer ciertas cosas? ¿Queremos realmente ser eso? No, en verdad quisiéramos la igualdad, pero para hacer otro mundo, para hacer otra cosa. Y me parece que eso es muy, muy rico, y que pone también el juego, como lo pone desde esa poesía, en un lugar bien interesante, digamos, ¿no? Y que hace que valga la pena volver a escuchar ese tema ahora. Vamos a escucharlo, Maine, juntos, y todos acá, y nos contás un poco a ver qué te viene cuando lo escuchás. Sí, ahora después cuando volvamos. Bueno, cómo no. ¿Está? Y quédate por ahí, que vamos a escuchar todos. Ahí está. Això ja m'orienta, no seré mai, dirà el sendo el meu próprio cos. Não serei bispa, nem tampouco polícia, coisa que em posa de molt bon humor. Bueno, Mayre, quedamos Bueno. Toda tu introducción aparte fue tan clara que está en catalán, pero uno lo escucha y entiende absolutamente todo. Y está. Era la idea, sí. Y la verdad que un viaje, decíamos ahora, al Mediterráneo y a las influencias griegas también en esas cuerdas. Esa especie de vals que está de fondo, que en realidad es un compás de tres que viene de épocas inmemoriales, ¿no? Vos sabés que compartió escenario muchas veces con Moustakis. Claro. En realidad, no sé, son muchos los orígenes de él, pero tengo entendido que tienen un componente griego, no sé si él era nacido. Sí. Ahora me leo. Pero sí. De cierta tradición, y cuando escuchábamos los sonidos, sobre todo. Y Gonzalo decía justo atrás, era obvio que hay como un vínculo con esa. Digo, todo el Mediterráneo está vinculado ahí con Grecia y con esas. Sí. Y con esa zona. También llama la atención, si se quiere, en este tipo de temas, la particular alegría de la voz, ¿no? Porque hay una cosa de afirmación, pero de afirmación alegre, digamos. Sí, vital, así. Pero contanos un poco vos que te, al volver a escucharlo, que ¿cuándo conociste este tema? En realidad este tema no lo conocí hace tanto. Uh-huh. Yo en un momento estuve muy interesada en el trabajo de Joaquín Díaz. Uh-huh. Y el nombre de ella aparecía y mi compañero también la conoció, a Marina Rosell, escuchando otras cosas, y un día hablamos de esta canción. Y bueno, ahí me interioricé también en algunos encuentros de música y género. He llevado la canción porque me parece que propone una discusión que todavía está vigente, ¿no? Sobre eso que hablábamos de integrarse a un sistema o de transformar un sistema, todas las interseccionalidades, ¿no?, que se dan a veces entre las luchas. Y pero también lo que me pasa es, en un plano no tan racional, sino también emocional, un recuerdo de una infancia con estos sonidos. Digo, ahora pongo el ejemplo de Mocedades, que capaz que es lo más conocido, pero estas cosas que se escuchaban en algunas casas cuando yo era chica, y esta forma de cantar también, que un poco me hace pensar en Joan Baez, ¿no?, en esos vibratos de cómo cantaban las mujeres de esa generación, que también me parece bastante encantador y que siento que un poco lo hemos perdido. Y aparte como que se nota esto que decía Gonzalo de como que todo está vos tenés un término que dice como que todo está pegoteado en el que viene de origen, que vos decís. La otra vez poníamos el ejemplo de decir, una planta que está creciendo en un tejado, uno dice, bueno, esa semilla vino desde otro lado. Y evidentemente acá hay, se mezcla el Mediterráneo, es decir, toda la historia, esa historia que muchas veces que cuenta en aquella canción Serrat de Mil años hace que el sol pasa, y se nota en esto, en la forma de emitir la voz, que de repente es vos lo asociabas con Joan Baez. Fíjate que Joan Baez probablemente con influencias más del otro lado, celta, ¿no? O sea, que viene de, claro, por el lado de los inmigrantes irlandeses y en definitiva, por ahí anduvo gente, como quien dice, que se conoció hace siglos, ¿no? Claro, sí, es que también por eso me parece que convoca nuestra sensibilidad, en la medida que tiene que ver con nuestros abuelos y abuelas, migrantes, ¿no? Las músicas catalanas y españolas en general, no las conocemos solamente por un tema de que es Europa el que domina, ¿no? Y toda la cuestión que tenemos subalterna con respecto al viejo continente, sino también porque tenemos una rama familiar de migrantes que vinieron a buscarse la vida y que trajeron sus músicas también, ¿no? Entonces, a veces pienso en eso, digo, que tiene que ver con nuestro capital cultural. Y esa Mayne con el componiendo sus canciones, interpretando en distintos lados con el laúd, anda por ese lado. Y bueno, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con justamente con esa España en el momento en el que había una integración entre sefaradíes, árabes y cristianos, y se genera una sonoridad que es imposible saber de quién es, ¿no? Originalmente, si es de los sefaradíes, seguro. O sea, si es de los hebreos, si es de los árabes, y me parece súper interesante esa convivencia que hubo en algún momento, que incluso en algún momento fue más pacífica de lo que se cree y que generó la semilla de la canción. Exactamente. La canción como la conocemos. Exactamente. Y que acá en Uruguay tanto nos enseñó Eduardo Danoyanse en esa de decir, miren muchachos, que esto está todo viene junto, ¿no? Los sefaradí, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, la alegría de tener... La verdad que hay tanto para hablar que... doble regalo. Por un lado, el tema en sí, los motivos del tema. Pero por otro lado, dijiste una serie de cosas que son bien interesantes y que hablan precisamente de tu sensibilidad y tu sensibilidad con la música, con las letras. Nosotros también quisiéramos que esto no sea solo para quienes lo escuchan un motivo de simplemente, bueno, una forma de escuchar música presentada por otra gente, sino que también los puede interesar en la obra de estos artistas que eligen esta música y que realmente tienen una sensibilidad que vale la pena visitar, ¿no? Sí, y hoy estamos un poco en esta cuestión de mesa de celebración y mesa larga, felizmente, y bueno, la tecnología nos permite hacerlo de esta manera, por lo menos y la radio, ¿no? Y Gabriel acá armando todos estos cables que tenemos acá para que podamos estar en contacto, que cada uno esté en algún lugar, pero que de alguna manera estemos, por ejemplo, ahora en el año 80 en Barcelona, no sé esto si es Barcelona exactamente o en Cataluña, viajando. Y bueno, y con Mayne, que en realidad no solo no es es más futuro que es presente, pero es futuro especialmente. Te deseamos lo mejor y te agradecemos nuevamente que estés que hayas estado con nosotros. Es un programa. Bueno, el honor es mío de estar con ustedes y de compartir con compañeros, y compañeras tan genias, así que muchas gracias. Dale, habrá muchos programas, pero el número 100 ya quedó. Es hoy. Un beso grande, gracias. Un beso grande, chao. Bueno, justamente decíamos que el viaje continúa. El viaje continúa. Gabriel en los controles, Radio Uruguay Online. En el mando operativo. Comandando en el Enterprise. En el puente de control. Hoy estamos de copilotos. Está Gabriel, hoy estamos atrás simplemente de copilotos. Conversando un poco, no sé si decir dándonos una panzada, porque obviedad, no sé. No, realmente es un regalo atrás del otro. Y ahora tenemos a alguien muy especial. ¿No? Muy especial. Muy especial, sobre todo para nosotros, porque es alguien que desde el comienzo tuvo una gentileza enorme con el programa, dejando a disposición material, que nosotros a veces... No hemos entrado casi por pudor, porque es el trabajo o el esfuerzo de mucho trabajo de alguien que es un investigador. Un investigador, aparte de ser un compositor de aquellos. Un cantautor de aquellos, ¿no? Sí. Que es nada menos que Rubén Olivera. Rubén Olivera. Qué lujo tener a Rubén Olivera acá en el margen sonoro. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo andás? Gabriel, bueno, un gusto estar con ustedes. La verdad que hoy es básicamente una charla acá, alrededor de la mesa, pero siempre lo que nos une es esa especie de juego que, como decíamos con las invitadas anteriores, de ¿Cómo es el margen? ¿Cuál es el margen para Rubén que nos lleva a esto que vamos a escuchar ahora? Bueno, ante la propuesta de ustedes, ¿no? Y bueno, y el nombre del programa, los márgenes, ¿no? Las músicas diferentes o las menos conocidas o las que puede ser de áreas culturales muy muy lejanas o puede ser de algo muy cercano que queda más invisibilizado o de un pasado propio que no se conoce. Entonces se me cruzó un poco por la cabeza el mundo de la música para niños y dentro de ese mundo de la música para niños que en Uruguay empieza, no sé, con Peggy, con el disco de Peggy, o con Inge Estefan, o con, a nivel más internacional, con María Elena Walsh, ¿no? Uh-huh. Después con Canciones para no dormir la siesta, ¿no? Como el gran boom durante la época de dictadura. Uh-huh. Empieza más o menos en qué década, o sea, del siglo XX, ¿no? Estabas hablando. Sí, sí, en realidad, bueno, eso es un terreno, yo no soy especialista en eso, ¿no? Pero es un terreno que en el cual hay que investigar mucho, aprender mucho. Claro. Pero a mí se me cruzó un poco por la cabeza el nombre de Rubén Carámbula, un difusor cultural, un músico que tocaba acordeón, que tocaba armónica, y que tiene un disco grabado, tiene en realidad varios discos simples, editados por el sello Sondor, dentro de su espacio que ellos denominaban Sondorito. Sondorito, sello. Sí. Ahí está, sello adentro de sello. Y Rubén Carámbula inventó como un grupo, una orquestita que le llamaba Ritmolandia, que estaba integrada por distintos músicos, y tiene una larga duración, que se llama El Amigo de los Niños, del año 1959, 50 y yo siempre que escuché ese material, que ahora está subido en YouTube, me asombraba la calidad, ¿no? La dedicación, ¿no? que tenía, el uso de la armónica, uh-huh, al punto de que él editó un manual de armónica y promovía en las escuelas como instrumento que es considerado casi un juguete en las casas, pero que bueno, es un instrumento muy accesible, se utilizaba sobre eso. Hay un muchacho, Santiago Almada, que toca armónica. Totalmente. De los tantos que se formó con Fede Bass, ¿no? Mirá, va a cerrar el programa un armonicista o armoniquista, no sé exactamente, uh-huh, cómo se dice, uh-huh, que es Guzmán Escardó, que está en eso también, en este momento. Ah, exactamente. Que estudió con Fede y tocó con Fede. Ahí está. Vas. Santiago Almada, por ejemplo, propuso ahora y se iba a dar en lo que era el nombre de Escuela Universitaria de Música, que ahora es Instituto de Música, uh-huh, de la Facultad de Artes, va a dar un curso de armónica este año, hablando sobre la armónica, no sé, armónica Bob Dylan, armónica Hugo Díaz, armónica, ¿no?, distintos, uh-huh, usos, que en este caso, bueno, la relacionado con Rubén Carámbula. Y bueno, se me ocurrió un poco todo ese plano de la música para niños, de la armónica, el acordeón, la historia de la música para niños en Uruguay, y este disco, que un poco está al margen del conocimiento de los uruguayos masivamente. Sin duda, sí. Sin duda. Ahora vamos a escuchar directamente la música, pero sin duda. Y aparte, en el caso tuyo, yo me estaba acordando, vos también has transitado en ese mundo, es decir, de la música, por lo menos recibida por los niños, ¿no? y vivida en alguno de tus trabajos, ¿no? No, en realidad no nunca hice nada para niños, más allá de que algunas canciones puedan estar vinculadas con recuerdos de infancia. Ahí está, como el niño, yo digo como el niño... que uno fue capaz, ese sería, ¿no? Bueno, sí, siempre para el compositor la infancia o la fuente, el barrio, los recuerdos es un material, un insumo compositivo importante. Quizás te referís un poco a un disco que se llama Álbum de Fotos y Canciones. Álbum de Fotos y Canciones, exactamente. En donde hay toda una cara que son recuerdos. Es un lado del disco, ¿no? Ahí está, ¿no? Está, sí. Los padres peleando, que uno lo despertaba, un niño de estratos sociales que uno lo miraba como clase media, medio raro, en la canción Menos Voz, el cuadrito del barrio, el amor escolar, ahí sí, es como recuerdo de infancia, no son canciones para niños, sí, pero sí, obviamente la infancia está muy presente. Rubén, ¿cómo llegaste a este disco de Carámbula? Alguna vez por los programas del que yo tenía de Sonidos y Silencio me interesó, lo charlamos con Susana Gol, que también para ella era un antecedente importante, no muy conocido. Y después en un momento, bueno, tenía alguna canción, en un momento vi que lo habían subido en YouTube, en un momento vi un homenaje a Rubén Carámbula que está en YouTube también en el año 95, y bueno, es de las tantas cosas que, hablando con Santiago Almada, que me comentaba de este manual para armónica que había hecho, entonces bueno, es también como alguien alguna vez hará esta revisión también histórica de buscar, Rubén Carámbula hacía también algunas versiones de los cantos de los pregones, ¿no? Bueno, ahí está, sí. Del pregón montevideano de Colonial, ¿no? Exacto. Tiene un librito, creo, sobre el tema. O sea, es como un antecedente de los tantos que falta como investigar, ¿no? Como que alguien lo hará en algún momento. Bueno, pero gracias a Rubén está en el margen. Rubén Carámbula, hoy. Y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el tema y después nos contás a ver qué pasa al volver a escucharlo, ¿no? Perfecto, el tema se llama Ico Ico. Ico Ico. A mi escuelita. Una rareza, sin lugar a duda, el tema, ¿no? Porque primero, muchos desconocíamos, y yo soy uno de los que desconocía Carámbula, desconocía este disco para niños, y no sé si en la época no es también un rara avis, ¿no? Sí, porque mirando, escuchando ahora, es como un material de mucha calidad. Y creo que tiene 13 temas el disco, y son todos de mucha calidad. Aparte de esto que escuchamos, hay uno que se llama Candombito, Pericón de los Animales, una polca campesina. Él habla, toca la armónica, toca el acordeón, convoca a cantantes, como en este caso esta emisión. yo no tengo datos, por ejemplo, ¿no? del disco, no lo tengo físicamente, no sé el nombre de la que persona que canta, probablemente alguien sepa, o es, no es que no he buscado, o sea, capaz que no es tan complicado encontrarlo. Sí, sí, entiendo que no. Pero tampoco es una información que esté así, fácil. No, sí, no, claro, no. Yo nunca lo vi en Tristán Mar Baja, este disco. Claro, por ejemplo. Claro. Y una cosa que ahora que decías de la voz, de una voz femenina, que es la que... ya que te tenemos acá, la verdad que la tentación es preguntarte, ¿vos tenés... escrito e investigado sobre el tema de la emisión de la voz? Hay una forma, porque uno escucha y evidentemente tiene que ver con una época esa emisión de ¿cómo podríamos decir, definir algunas influencias, decir, cómo suena la emisión de lo que sería la música en el Río de la Plata, la cantada, como quien dice, en el Río de la Plata? Claro. ¿Por dónde vienen esas influencias? Sí, este tema, por ejemplo, es bien un caso de estudio musicológico, en el sentido que yo mencionaba el cantón Vito, el Pericón, etcétera, pero acá es un foxtrot, por ejemplo. Es un foxtrot, ¿no? Claro. Es eso que a uno le suena cuando escuchaba en la India y un marabú desde Salvador Granata, ¿no? De Salvador Granata, claro. O Si lo supiera mamá, el Soliño Collazo de la Oxford. Si lo supiera mamá, que en el año 59 ya era un género en extinción en cuanto al las trupas en los años 30, muchos foxtrot. Totalmente. En la influencia de Estados Unidos, todavía previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ahí se fue, pero que ya estaba presente por el cine y todo lo demás. Pero esto es como un ritmo un poco tardío, que queda un poco anacrónico cuando al final dice caballito criollo, llega hasta la escuelita, ¿no? Pero bueno, el clima ese, medio infantil, medio navideño, inclusive, sí, ¿no? Sí, sí. Y también con una inocencia desde el adulto, recuperando eso que hablábamos antes, ¿no? Es decir, volver a ser niño en cuanto a que también se establece ahí un juego. Y era esto de la emisión vocal. Y la emisión de la voz, bueno, también en el año 59 es como las propagandas en la época todavía tenían esa emisión, que era la que uno asocia con la emisión femenina de zarzuela, que fue la utilizada por las cancionistas, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, en Argentina, por ejemplo, la cancionista de tango, ¿no? Pero era la emisión estéticamente válida todavía para las propagandas, para el canto de Libertad Lamarque, ¿no? De Maizani, Rosita Quiroga, Nelly Omar, ¿no? Sí. Y bueno, acá estaba presente, ¿no? Sí. Alguna vez escuchamos Azucena, la argentinita con temas de Lorca, ¿no? de Lorca, que también tenían esa forma. Claro. Y también puede ser que las grabaciones, no en este caso ya que el 59 se pasa acá en el tiempo, a veces se han perdido mucho los graves, ¿no? También de la... Exactamente, claro. Eso cambia la tímbrica, ¿no? Claro. Por un lado, uno piensa esta cantidad de instrumentos, que era muy dificultoso de grabar en ese momento, cómo lograban esa cosa orgánica, y a la vez eso, los micrófonos captaban más los agudos, y ahí que uno escucha los noticieros argentinos antiguos, y todos hablan, se escucha muy agudo, como tenores, ¿no? Como tenores, sí. Las grabaciones del cine son también así. Sí, también así, claro, los noticieros. Sí, claro. Incluso entre las cosas anacrónicas que tienen, las mezclas que tienen, ¿no? El caballito criollo y el foxtrot, está ese coro que responde un par de veces nomás. Sí, al estilo gardeliano. Claro, que viene un poco desde el jazz, que viene un poco de también lo que en los 50, 60 van a ser algunos grupos bastante conocidos, desde temas de los Lecuona Cuban Boys hasta otros. Ah, claro, ¿no? Una mezcla bien interesante de cosas. Tal cual. Bueno, Rubén, creo que esto es solamente el comienzo, si puedes. Me quedaría acá horas preguntándote cosas, pero tenemos que seguir. Y para nosotros, ahora, como decíamos, un programa 101, hubo un 99, pero el de hoy es único, y que hayas estado con nosotros, es un honor. Bueno, para mí también, y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba. Por muchos cientos de programas. Muy bien. Muchas gracias, y gracias por esta dosis de memoria, que no viene nada mal, ¿no? En un mundo donde las modas, las cosas hacen olvidar tanto, estas cosas que tienen que ver con la cultura uruguaya, digamos, ¿no? Que están ahí y que uno desconoce y están al lado de uno, porque al día de hoy se dice, bueno, todo está en internet, ¿no? Como vos mencionabas, bueno, este tema está en YouTube, se puede ver, pero si uno no tiene cierta orientación, no va a ir a buscarlo. Claro. Sí, en la época del globalismo a veces hay tanta información y eso no significa que uno la direccione, ¿no? La atención hacia eso, ¿no? Claro, exactamente. Así que gracias por estar y por todo esto. Bueno, a ustedes, un abrazo grande. Recién teníamos un poco de memoria nacional, uh-huh, y venimos ahora, le damos paso también a otro compositor nacional que tiene mucho que ver, por ejemplo, con Montevideo, que tienen por sus canciones, por muchas cosas, pero que también nos trae una dosis de memoria. Es nada menos que Mauricio Ubal, del cual alguna vez todos hemos entonado alguna canción, digamos. No solo eso, sino que coincidan acá, porque se fue dando un poco de casualidad, Mauricio Ubal y Rubén Olivera, que son los dos compositores de, por ejemplo, de Arredoblar, que no sé si hay canción más emblemática. Un alumno me decía la otra vez, un alumno que debe tener 14 años en clase de guitarra, ¿no? Me vino a mostrar, a decir, ¿conoces esto? Y se puso a cantar un pedacito de Arredoblar y te juro que me emocionó de una manera, porque decir 14 años y descubriendo Arredoblar en el siglo XXI. ¿Cómo estás, Mauricio? Es un placer que estés por acá. Bueno, ¿cómo le va? El gusto es mío. Y bueno, muy lindo, muy entrañable eso que me contás recién. Sí, eso es maravilloso. Bueno, pasa todo el tiempo y yo creo que está en el caso de los que componen, es la canción, como decía Yupanqui, ¿no? Después uno es el que pasa a ser anónimo y la canción es la que tiene su propia vida, su propio rumbo, su propio rumbo, mirá la palabra que te digo. Bueno, estamos con Gonzalo acá y Gabriel, que es creador acá de la radio, fue el padre de la radio, Gabriel Arrieta, y Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, figurita repetida. Todo tuyo el micrófono, contanos un poco qué te sugirió esto de estar en el margen sonoro y buscar en tu margen. Bueno, la verdad es que no había parado a buscar temas o canciones de esa perspectiva, ¿no? Que es un poco múltiple, si se quiere, infinita, porque los bordes son infinitos. Uh-huh. Y uno puede, a partir de ahí, los márgenes, los bordes, bueno, poner lo que uno quiere o necesita o vivió, sobre todo cuando se habla de canciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo llegaste a este tema? ¿Cómo elegiste este tema? ¿Cómo fue que te sugirió, me gustaría? Mira, porque entre otras cosas, la tengo muy presente, ese disco de Los Olivas en estos momentos. Ese disco fue un disco, todo el disco fue un disco de borde, de margen, ¿no? Porque sale en 1973, seguro, yo no recuerdo si en qué momento del año, pero ahí en la carátula figura del año 73. Y eso en sí mismo ya es un... Ese año fue el borde, el último borde de un país, de un modo de vida, de concepción republicana que teníamos, que se venía haciendo pedazos, pero que de alguna manera institucionalmente todavía se mantenía, para dar paso a la dictadura, ¿no? Al autoritarismo, a perder todo tipo de derechos y libertades, cosa que nosotros no estábamos para nada acostumbrados. Les digo, los uruguayos, sí. Yo era muy voltija en ese momento, pero totalmente. Bueno, ese por eso para mí ese, todo ese disco y esa canción en particular quedó en el borde, ¿no? Porque yo supongo que los Olimarios ya a partir de ese año tampoco pudieron tocar, andar por ahí como tocaban, o capaz que ese año sí, pero ya se venía sí, toda sí. La represión y no toda la censura. Claro. No, y se venía toda la censura. Sí, se estaba. Simplemente precisaron tiempo para acomodarse. Vamos a escucharla, ¿qué te parece? En la canción que vamos a escuchar, tiene el nombre ya nos da un pie. Que el tema se llama Desde una rama. Desde una rama. Algo se está tambaleando, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que estabas diciendo ahora? Vamos a escucharlo, escuchamos todos y ya nos contás un poco qué te viene ahora volviendo a hacer ese reconocimiento, ¿no? De volver a escuchar. Se bambolea desde una rama. Se bambolea la libertad desde una rama, va y ven al viento, descabezada, muñón sangriento, la libertad, la libertad. En esta calle plantar bandera, se bambolea la libertad. La tuya y mía, y la del otro, y la del otro. La de nosotros, es de nosotros la libertad. Se bambolea, nos bamboleamos, cortan la rama con nuestra mano, es la libertad. En esta calle plantar bandera, se bambolea la libertad. Bueno, acá quedamos prendidos en esa rama, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad que quedamos prendidos porque tiene una no sé, el tema me genera más con todo esto que contaste del momento en el cual fue editado este disco. No sé, es como y más las voces de los alemanios que tanto tiene que ver con todos nosotros en esos tiempos. En mi caso me agarraba de niño y escuchar esas voces es como escuchar como unos hermanos mayores que te están pintando con una poesía muy austera, ¿no? Sí, todo, la música también es muy austera. Todo es austero, pero es pero contundente. Justo, contundente, ahí está. Para mí siempre la escuché después esta canción. Yo encontré esta canción, descubrí ese disco 3 o 4 años después. Uh-huh. Pero siempre lo pensé como una premonición. Claro. Desde ese año esa letra, la canción está firmada por los tres. Eso ya es una curiosidad. Porque a excepción del disco Todo Tras de Momo, que lo hicieron todo entre los tres. Después es raro encontrar canciones de Rubito Lena y que estén firmadas por los otros dos, por Pepe y Braulio. Generalmente es uno u otro. Exacto, claro. Y esta canción fue un trabajo de los tres. Y tiene... La canción en sí es, también está... Tiene otras cosas, tiene otros bordes, ¿no? Es decir, es una especie de borde entre canción folclórica, con cierto aire folclórica, y cierto aire de candombe beat. Sí, porque claro. Están las tumbadoras, que seguramente debe ser Chichito. Post el quinto, como que dice. Sí. El candombe beat de aquel momento que estaba el sindicato, Totem, el claro. Quinto, Montevideo Blues. Claro. Ya habían escuchado algunos que habían pasado, ¿no? Pero esa canción está ahí, en esa, lo que hoy sería una canción urbana. Uh-huh. Esto de poner géneros, así, inventar sí, algún tipo de género. Nombres inútiles, digamos, pero bueno. Etiquetas que. Pero bueno, es una mezcla ahí, híbrido, para mí formidable, porque creo que tiene esa tensión. Ahí está, es tensa. Es una canción tensa. Sí, mantiene un poco. Es una canción. Sí, y es como amarga la canción, ¿no? Yo creo que también es una canción que quedó ahí, que no era más populares. Pero en cierto modo es una canción amarga, una canción que está diciendo, vos, va a pasar esto. Ojo que puede pasar esto. Y pasó, sí. Y la rama la cortaron, no la cortó la gente, como dice la canción, que en un momento dice sí, la libertad. Mano, sí. Y plantaron banderas como, o sea, la resistencia, sí. ¿No? Es lo que queda. Es ponerse a resistir, o sea, era el momento límite, ¿no? Sí. Fue muy amargo todo lo que pasó. Y que siempre me llamó la atención entre los olimareños, ese cuando están en pleno canto y de alguna manera dejan el canto para hablar, para decir alguna frase de uno al otro, que siempre eso es bien de ellos, ¿no? O sea, sí, es bien de Rubito, yo te diría, si vos lo mirás, eso tal vez ellos lo aprendieron con Rubito, que es mucho, por ejemplo, de. Empezando el silencio, ¿no? Sacan una frase y dejan, transcurren varios segundos, como reflexivos, meten la otra frase. Ahí va. Y van construyendo ahí con pocos versos, uh-huh. Y repitiendo muchas veces la cosa, ¿no? Pero fíjate que lo hace tan bien, uh-huh. Que no te suena repetido, te suena como una afirmación. Sí. Por las vueltas melódicas que tiene, por cómo está cantada, por la actitud del tipo, cómo cantan eso, ¿no? Los Olimas están en un momento excepcional en ese momento, como intérpretes. Y qué la tímbrica de las voces, que son... Sí, es impresionante. Cualquiera de los dos, porque cualquiera de los dos, siempre se habla más de Pepe Guerra, pero... los dos es eso viene de algo ancestral que para una voz así tenés que tener toda una cultura atrás. Sí, totalmente. Sí. Bueno, y aparte que lo conjugan con un bajo eléctrico también ahí, por eso le acerca mucho el candombe beat ese momento. Claro. Pero no deja de ser la cosa medio folclórica de ellos, ¿no? Uh-huh. Es un candombe pasado por gente del interior, como a ellos les gusta decir. Sí, es interesante por lo que decís, cómo se nota ese quiebre, ¿no? Y ese momento especial, particular, en lo que por un lado está la letra muy explícita sobre ese problema, pero por otro lado hay en la música elementos que también muestran ese borde, digamos, ¿no? Ese borde del Uruguay que empieza como a, bueno, ya deja de ser eso y deja de tener esa tradición. Esa tradición que se conjugaba muy bien con ese candombe beat, ¿no? Pero bueno, se corta. Y la tentación de preguntarte, por supuesto que es una pregunta muy, podría ser muy extenso, pero ¿cómo fue para el lugar de esa, o sea, muy jovencito, en esos años, en plena dictadura, con otros compañeros, empezar? Ustedes son denominados como Generación 78. Está, pero un poco antes, me imagino, empezando a componer y a con la influencia de todo esto que estás contando. ¿Cómo era para prácticamente un adolescente, porque en realidad salías de la adolescencia, encarar la canción ahí? Mira, era muy raro. A ver, en mi casa se escuchaban de chico, había discos de los Olimareños, los primeros discos de los Olimareños, Cita Rosa, Billete. O sea, no era una cosa que me fuera. Pero después, cuando viene la dictadura, viene un parate, entonces la prohibición no fue en vano, ¿no? Entonces hubo que. Yo empecé a buscar discos y a descubrir discos en la Feria Internacional Baja. Me llevó mucho tiempo encontrar lugares donde te vendían esos discos y por abajo el mostrador, digamos, ¿no? Te veían que ibas una vez, dos veces, tres veces, hasta la cuarta vez te se animaban a mostrarte, mira, tengo este otro. Y ahí yo me fui armando toda la discoteca de todos esos discos prohibidos. Claro, sí, sí, porque era peligroso. Era totalmente peligroso. Muy peligroso. Y bueno, y a partir de ahí ir descubriendo disco a disco, porque fue así. Y bueno, en fin, digo, siempre eso te pega mucho, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Son cosas que te marcan a fuego. Y a mí me metieron muchísimo toda esa onda del candombe beat y el rock and roll de los 70 en Uruguay, junto con toda la pesada esta de folclórica de los 60, fue una coctelera muy muy fuerte para mí, que se me quedó, y empecé con eso. Cuando empecé a componer, que yo empecé tarde, yo no fui un tipo que empezara temprano, empecé a los 16 años, empecé a tocar la guitarra, uh-huh. Y bueno, enseguida empecé con ese tipo de materiales en la cabeza, ¿no? Y a componer de acuerdo con esa tesitura. Y en poco tiempo, muy tempranamente, yo tengo el recuerdo, aparte de haber estado como liceal, así yendo, o sea, en el 80 y pico, ustedes ya estaban muy acompañados en cuanto a decir, a tener una recepción de la gente en ese momento. Fue muy rápido todo eso, ¿no? Sí, eso fue un fogonazo, fue una cosa de loco. Yo empecé en el 78 a tocar. Una locura, ¿no? Sí, en el 78 empecé a tocar y en el 79 hacemos Rumbo en junio. Allá por septiembre, octubre estrenamos a Redoblar y a partir de ahí pasamos de tocar Berlín a tocar a todo tipo de lugares, cuatro o cinco veces por semana. No había recital que no tuviéramos nosotros, que no cerráramos. Entonces, eso te dio una baqueta muy grande, y el grupo durante hasta el 82, Rumbo fue una cosa, un relojido que funcionó muy bien, el 82 y principio del 83, porque trabajábamos en ambientes, nosotros teníamos mucho de teatro, uh-huh. Ensayábamos en teatros, estrenábamos en teatros. Y después tratábamos de llevar eso a cosas más grandes. El teatro independiente uruguayo generó espacios y propuestas en esa época, fue impresionante. Sí, sí, era un reducto de resistencia. El Circular, la Alianza Francesa, que ahora ya no existe, o que no estaba, no tiene el papel que tuvo. El Teatro del Centro, teatros que se creaban. Y bueno, eran reductos donde de pelea, sobre todo de estreno, ¿no? No existían los boliches, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Vos ibas estrenando las canciones en ciclos. Entonces tocabas 4 o 5 meses y ahí, bueno, se maduraban las canciones y capaz que tenías la posibilidad de empezar a grabar ya con una baqueta ya interesante. Y era una cosa más bien acústica. Todo el primer periodo de Rumbo fue bastante acústico. Y en ese ámbito nosotros nos movíamos muy bien. Después, cuando empezó la electrificación en general, ahí nosotros ya sentimos el cambio. Y fue lo mismo. Pero bueno, desde el punto de vista de sonido, ¿no? Mira, nosotros en el margen, siendo a esa época, la canción que escuchamos fue la otra vez, fue Balada de Hoy Mismo. Seguro, la cuarta o quinta canción que compuse. Balada de Hoy Mismo, digo, está, así como que no estás escuchando, como va a decir, para mí es un viaje. Lo escuchamos en un programa no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo. Y en el caso tuyo, en el margen, pasó el tema Peleador para el disco Macu Ta Cantado. Gracias. Con poema del Macu, ¿no? De Macu Naíma. Sí. Bueno, pa, no sé, Ernie, no me lo quedamos, no sé qué. Sin lugar a dudas que estas cosas merecerían como un programa especial. Un programa aparte tenemos que poder sacarse todas las ganas de conversar. Sobre todo en esos paisajes que propuso Mauricio Ubal, donde por una parte hay ese país que se quiebra, que se viene abajo, la caída de una serie de tradiciones, incluso musicales, de cortes que va a haber. Luego viene otra etapa donde también va a tener su corte, donde hay un sostén de otra música, de otro vector, pero también es un sostén de ciertas músicas caídas, y que, como dice él, bueno, llega hasta casi donde empieza la democracia, que es donde, bueno, empieza a haber otro tipo de sonido, otro tipo de dinámicas en lo que tiene que ver a tocar, porque vos comentabas lo de que se tocaba en salas y no había boliches. Después empieza a haber otro tipo de estrategias y de cosas que, claro, también empiezan a permitir otro tipo de relación del público con la música y con las ofertas musicales, ¿no? Entonces, todo eso es un paisaje maravilloso. Y otra tentación, la dejamos para el programa, no sé, 200, Mauricio, pero es recién tu compañero Rubén, y compañero de todos, ¿no? Rubén Olivera decía, hacía mención a las Troops. Sí, claro. Y poquito tiempo después vos estabas componiendo para cuando se hizo todo aquello por Trochón y todo, la trupa ateniense, y ese viaje impresionante. Realmente, otra locura. Eso sí que es un barrio loco bajo la piel. Totalmente. Qué grande. Eso es para otro cuento, pero eso fue muy lindo trabajar esa experiencia con Trochón, ¿no? Está, y te transmito, porque nos podríamos quedar, que ya te lo he transmitido en otro momento, pero lo queríamos transmitir también en el margen, en un margen patagónico, allá lejos, a 1500 kilómetros, vibra mucho todo eso de tu música. Está bien, bueno, ojalá que podamos hacer algo. Por si están escuchando, porque de Puerto Madryn capaz que están escuchando, y yo pude ver allí, con mucha emoción, discos de ese periodo, mostrados por Daniel Muñiz, músico uruguayo que vive allí, hace muchos años. Tiene todo eso. Tiene With the Beatles, Please Please Me, y al lado, Mauricio Ubal. Sí, todos esos discos. Bueno, muchas gracias, Bob. Sí, un placer. Un privilegio. Un abrazo grande a ustedes, y arriba por otros 100 programas. Dale, vamos arriba, vamos. Está mal eso. Dale. Gracias. Seguimos en el margen sonoro, en vivo, con gente que sigue vibrando en vivo, que nos ha regalado no solo lo que ellos hacen habitualmente, sino que hoy particularmente les hemos pedido algunos temas que para ellos estén en algún margen. Y en este margen tenemos también ahora a Guzmán Escardó. Qué lujo, como decíamos, ahora al despedir a Mauricio Ubal, un privilegio. Guzmán Escardó, que tiene una larguísima historia, que no es el momento de ponernos a hacer un currículum acá, pero sí, una larga historia con el tema, pero vamos a empezar por uno de los invitados que mencionó un instrumento, que es un poco el pie para conectarnos con Guzmán, que es la armónica. Y Rubén Olivera justo puso a Rubén Carámbula, año 59, música para niños, canción infantil, basada, un foxtrot basado en acordeón y armónica, básicamente. Y Guzmán Escardó, dentro de todos los instrumentos que ha tocado y sigue tocando en su vida, en todas las propuestas habidas y por haber, músicas teatrales, de la comedia musical, del carnaval, de... Bueno, está hoy con nosotros en el Margen Sonoro y bueno, ¿qué más podemos decir? Que gracias. ¿Cómo andás, Guzmán? Bueno, viene bien. Cuando nos convoca la música... Sin duda, sin duda. Estamos bien dispuestos. Sin duda. Y bueno, y viste que un poco la propuesta nuestra fue, como siempre lo hacemos, es la palabra margen. ¿Qué te disparó? ¿A qué te llevó? Bueno, esa fue mi primera búsqueda, ¿no? Porque esas palabras reunidas, la de margen y la de sonoro, es decir, no las había visto nunca juntos. Entonces, lo primero fue apelar al sentido, al mataburro, como decía mi maestro de escuela, claro. De qué sugería la palabra margen, ¿no? Y bueno, ya es bastante amplio, ¿no? Fíjate estas, ¿no? Dice, por ejemplo, el espacio que queda en blanco a cada uno de los cuatro lados de una página manuscrita. O sea, lo no escrito de la página. Lo no escrito. Y esta otra, me encantó, de las crecidas de los ríos, depositan lodos y tierra fina en los márgenes. Hablando de los márgenes de un río, ¿no? Claro. Pero a la vez es el lugar donde se deposita lo que la corriente va dejando. Que me encantó. Por otro lado, lo que marca los límites, y después, desde un punto de vista negativo, el estar al margen de algo. Pero bueno, eso convocó un poco la música que yo pensé para la propuesta de ustedes. No sé si la escuchamos primero o podemos comentar algo. No, contanos, mira, primero lo que dijiste dispara 4, 5 o 6 cosas, porque todas esas definiciones ya para nosotros está. Pero sí, hagamos algo de learning, te va a contar. Además, por ejemplo, cuando empezábamos el programa, siempre Gastón me preguntaba, ¿pero esto entra en el margen? El margen es como grande, infinito, y entran muchas cosas porque tiene muchas acepciones, ¿no? Entonces, más bien el truco era, bueno, ¿por dónde o cuál es la excusa con la que uno decide escuchar tal tema? ¿Qué es lo que te trajo a vos escuchar este tema y elegir este, digamos? Claro. En particular, una de las posibilidades del margen, que es el de la memoria, para mí. Uh-huh. Es uno de los, me parece, de las cosas más potentes que tiene la música. Ese poder evocador, que uno escucha a veces un fragmento de una música, una introducción, una pequeña melodía, un fragmento, y ya se traslada en el tiempo y en el espacio hasta un lugar que puede ser el de mi infancia, puede ser el de mi adolescencia. Uh-huh. Y no solamente... ubicarlo cronológicamente con una fecha, sino en lo afectivo, que eso me parece que es el gran potencial, uno de los grandes potenciales que tiene la música, ¿no? El de la emoción. Uh-huh. Emoción en relación a movimiento. Movimiento, eso que nos mueve. Sí, sí. Y que nos convoca. ¿Y dónde estaba por eso el de la memoria? ¿Y dónde estaba este tema en ese plano de la emoción? ¿Dónde te... Claro, bueno, para mí, siempre me llama la atención esas músicas que uno recuerda el lugar y el momento en el cual uno se escuchó por primera vez. Y me pasa con esta música, que era, algo muy cotidiano, era el living de mi casa, de un adolescente, escuchando la radio. Pero yo no me olvido de ese momento y de la vivencia y de lo que me pasó al escuchar la música esa por primera vez. Y vamos a volver a ese momento, que ya es otro, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? No es novedad, 2023, pero podemos tener ese tiempo circular y que en aquel momento, un Guzmán Escarlo, de que queda más o menos ahí. Y andaría con 16, 17 años. 16 años más o menos. Hoy, te digo, el número 16... Ya ha estado... Mencionaron varios, sí, es decir, sí, ¿qué sí, momento sí, de la vida los 16, sí, 15, 16 años, ¿no? Bueno, vamos a ese momento. Aparecía esto, por supuesto que terminado el tema, lo vamos a escuchar juntos y vamos a comentar toda la ficha técnica del tema y comentarlo en extenso y sobre todo que escucharte a vos, ¿está? Perfecto. Dale. Acompañado, si me siento respaldado en mi andar adolescente, si me siento apadrinado, vos me sobreprotegiste de la gente. María Elena. Yo tenía 13 años, vos redondeaba 70, y los dos nos dimos cuenta que seríamos compinches ininterrumpidamente. Yo por joven, vos por vieja. Y pasaron años buenos de estudiante futbolista, bicicleta, campamento. Un verde de 500 que me diste con reserva se hizo cine, humo y sexo. Pero lloraste a escondidas cuando hablé en la comida de algunas cosas prohibidas. Ya no era el angelito que cantaba en la parroquia, ya no era María Elena. Yo te tuve entre mis manos la mañana en que luchamos tu muerte y yo miedo y maña. Agonizaste despacio manteniéndote agarrada al rosario, a la nada. Agonizaste despacio deformándome la imagen que tenía de la muerte. Habíamos como 20 nietos huérfanos dolientes en tu entierro, María Elena. Cuando un verde de 500 se hizo cine, humo y sexo, ya no era el angelito que cantaba en la parroquia, ¿no? ¡Qué momento! ¡Qué fuerte este tema! Fuertísimo, sí. ¡Qué fuerte! Fuertísimo, y una honestidad brutal, diría. ¿Qué tema escuchan? Porque de repente las amigas y amigos que están escuchando, no, este, alguno lo conoce, otro, ¿no? ¿Qué escuchamos recién? Sí, la canción María Elena. María Elena. De un grupo, yo creo que fundacional, por lo menos en mi vida, sí, se llama Montres Video, que muchos lo pueden recordar o hilar, diciendo que es la primera grabación, en disco, en la que participó Fernando Cabrera. Exactamente, y Fernando Cabrera, el grupo de tres, Montres Video, jugando así con el nombre de Montevideo, Pacho Martínez y Daniel Mañón. Pacho Martínez y Daniel Mañón, ahí va. Con unos arreglos de guitarras y unos arreglos de voces totalmente singulares, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Porque yo pensando, ¿no?, y repasando la canción, es decir, una cosa, si bien está fincada ahí en la milonga, ¿no?, y en el 3-3-2, ese pie rítmico tan característico de la milonga, como empieza, chan, chan, chan, sí, chan, sí. Chan, un, dos, tres, un, dos, tocado con guitarras españolas, pero lejos de una cuestión bucólica o lírica o que evocara, digamos, el trote en la pampa, sino muy aguerrido, muy muy convincente también y potente, ¿no?, en cuanto a la sonoridad de cómo se tocan las guitarras y también cómo se canta, que es una cosa que yo que me impactó de la propuesta de ellos. Porque junté dos cosas que me apasionaban mucho, que me gustaban mucho, que son las músicas de proyección folclórica que yo escuchaba de casa, desde el cantor criollo de Gardel, y después el rock and roll y la música que bailaba. Es decir, esos mundos se unieron en ese lugar. Sí, como un power que en realidad se ve, estaba en una guitarra criolla más al estilo de y también sí, y unas formas de cantar que no eran nada milongueadas, digamos, ¿no? Totalmente. Y este tema, yo la verdad que lo volví a escuchar justamente cuando, y decía, la relación, ese hilo mágico que une a un niño con una persona mayor, ya una abuela, es una relación única. Y en este caso, en la despedida, aparte. Sí, exactamente. Y me parece una de las cosas que me impactó en su momento y me sigue pareciendo súper valiosa, de esa canción que deja al desnudo uno de los grandes temas tabú de hoy día. ¿no? Porque hablando de muchos tabúes sí. que quedaron por el camino, sí. el gran tabú es la muerte, sí, sí. cada vez más. La otra, muerte no se pronuncia, digamos. Otra ¿no? vez, no. sí. En un mundo donde todos tenemos que vivir felices y hacer todo lo posible por estar todo el tiempo, no se admite nada que tenga que ver ni con el deterioro ni con la muerte. Entonces esos temas quedan como al margen. Y esto y esta canción es cruda en eso. Yo realmente estaba en mi margen porque hacía tiempo que no escuchaba este tema. Y no había olvidado lo cruda que es, digamos, ¿no? Lo honesta que es. Ahorita, y el poeta, en el caso de la poesía cabreriana, así el. Fíjate que dice, aferrándote al rosario a la nada, ¿no? Uh-huh. Y y me cambiaste deformándome de la imagen que tenía de la muerte. Y menciona la palabra muerte en un momento culminante de la canción, lo cual es como decía Lerner ahora, ha pasado a ser, a estar un poco al margen, decir, de eso no se habla. Uh-huh. Eso sí, tal cual. ¿Qué? De la decadencia y de la muerte. Uh-huh. Pero bueno, hubo una relación distinta con la muerte, ¿no? Porque había, hablaba de que en el momento de la despedida había 20, sí, o como 20 huérfanos, dolientes, sí, sí. nietos, ¿no? Nietos, o sea, la familia cerca también de ese momento sí, de la muerte, y eso ha cambiado mucho. En general, la gente muere lejos de la gente querida, ¿no? Y más de los jóvenes, a los niños se los aísla del momento de la muerte. Sí, porque también esa abuela uniendo a todos ellos, ¿no? ¿Y cómo, perdón? No entendí la palabra. También la abuela en su despedida uniendo a todos ellos. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque lo que dice al final es una forma de decir, uno ve ahí en la canción una relación, una complicidad. Él dice la palabra con pinches, ¿no? Sí. Sí, la palabra con pinches está en el tema. Guzmán, no sé, ¿qué? ¿Y esto que está en tu margen? O sea. Eso que te golpeó, ¿sí? Tenías 16 años y lo escuchaste por primera vez. ¿Cómo hizo? ¿Qué hay de lo que vos haces cuando vos encarás la música en todos los ámbitos que lo encarás? Inclusive también en la docencia, no solo en el escenario, en la dirección, uh-huh. También coral, en tantas propuestas. ¿Cómo esto, por ejemplo, qué te parece, cómo quedó en tu margen, como que dice, qué es lo que siguió afectando, lo que siguió moviendo hilos de Guzmán Escardó, ya compositor, ya dedicado a decir lo que quería decir? Bueno, sí, en realidad en el tintero hablamos de lo de la muerte y capaz que antes de aceptar la propuesta de ustedes de hablar del hoy, como traer dos o tres cositas de la letra que también que me impactaron en su momento, que vos, Gastón, mencionaste, porque el que habla es un adolescente y habla de la adolescencia, en realidad está hablando de la muerte, pero lo fundamental me parece que no está ahí, lo fundamental está en el pasaje del niño al hombre. Sí, sí, sí. Ya no, y las imágenes que usa, como la que tú mencionaste, habla del rosario, la nada, como hay una fe que se va perdiendo. Que en ese caso también pasé un proceso similar en esa edad, entonces me impactó también la mención de eso, y hablar de los temas prohibidos, ¿no? De que los padres se enteraron de que uno tuviera una vida sexual, tuviera deseos, digamos, y se pasara palabras eso, sin duda. Los silencios, ¿no? Y también, bueno, todo ese momento de la adolescencia. ¿Cómo lo plantea? Lo plantea de una manera muy cruda, pero era algo que también me impactó, recuerdo de la canción y ahora viéndolo y repasándolo. Fíjate que hay que ponerse. Cómo la canción puede ser un reflejo de las vivencias. Y yo ahora ya lo uno con esta otra propuesta que me hacen ustedes del hoy, ¿no? Y lo primero que se me ocurre pensar es en mi tarea docente, digamos, como en mi trabajo en el aula, especialmente en la educación formal, en los liceos, con los adolescentes, como que es mi día a día, ¿no? Vivir junto con los adolescentes y cómo ellos viven estas cosas, como muchas veces las canciones de moda no reflejan estas cosas, pero ellos, pero surgen todo el tiempo, en la charla, cuando hay un espacio que se da para que los adolescentes cuenten sus vivencias, lo que les está pasando. Uh-huh. Entonces me parece una cosa súper valiosa. Y surge también en las creaciones, porque en el aula de música se crea música, también se hacen letras de canciones, y bueno, me parece que, no sé si respondo a su pregunta de alguna manera. Totalmente, no, y ahora dejás de pensar, no, que uno se puede pensar, hay que ver, año 78, una canción de ese movimiento, hoy hablábamos con Mauricio, cuando empezó Rumbo también, Generación 78, que estuviera la palabra sexo en una canción. Sexo y muerte, justo, la verdad que Cabrera un adelantado en todo sentido, ¿no? Totalmente. ¿Qué y aparece el cine también, ¿no? Dice, claro. El cine sexo, es humo, sí. El cine es humo y sexo. Y la plata, porque aparte vos decís un verde de 500, quien tiene algunos años, sabe que un verde de 500 está lo que era. Lo vio en la infancia. Lo vio en la infancia. Claro, pero digo, el billete ese que te pasa la abuela para decir, Exactamente. Es como un pasaporte en plena adolescencia, decir, podés crecer. O sea, claro. Bueno, es maravilloso lo que nos has traído, ¿no? La verdad que impresionante. Estamos casi cerrando, bueno, para nosotros es increíble. Empezó siendo, lo voy a decir ahora porque está ahí, vos estás ahí, vos sabés bien la importancia que tienen los nombres en los inicios de algo. O sea, cuando vos pones un nombre a algo, desde una criatura, sí, el bautismo, el Ernie Gonzalo Hernández fue quien le puso el margen sonoro, que vos lo traías aparte también al principio, todas esas definiciones. Y fue un poco el que te dio el puntapié inicial de ese primer ese primer encuentro, que hoy es el número 100. Así que habrá muchos otros, pero este es el número 100, es el único que queda con ese número. Bueno, muchas gracias, loco, por estar acá, un privilegio para nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Bien haber estado. Muchas gracias. Hemos tenido una tarde movilizadora a varios niveles, ¿no? Muchos. Por un lado, por los nombres que se han presentado, que han estado con nosotros, que han aceptado estar, que han aceptado esta propuesta de, mira, hacemos esto, ¿querés poner un tema así? ¿Qué te sugiere esto? Jugá con el nombre, jugá con total libertad para traer algo de lo que vos quieras, algo que te afectó en la vida, algo que no, algo que tiene que ver más con, bueno, algún nexo, porque la letra te llama la atención, claro, porque la música, porque ya no es moda, porque tuvo que ver con tus primeros momentos en la canción o de otra manera. Y se da lo que siempre has dicho, eso de que desde un principio, ¿no? Un poco cuando nació el programa, decir, fíjate que hoy terminamos hablando de la adolescencia, de la mujer, cuál es el lugar que puede ocupar, de la vida, de la muerte, del sexo, y en realidad la música fue el pretexto. La música es el pretexto para compartir claro. Emociones, compartir vida. Abuelos, nietos y cosas, claro, bueno, todo. Compartir todo. Sensibilidades, donde la canción, y a veces no tanto la canción, sino lo que está alrededor, es lo que nos sirve de espejo para mirarnos y decir, mirá, vos sabés que me recuerda, no este tema, pero me recuerda a otros de ese momento en que yo estaba en esa situación, o pasé por ahí, o estuve en esa cuerda, digamos, ¿no? Y para nosotros, realmente, el margen sonoro es una buena excusa para conversar, para disfrutar, para mirar los temas desde otro lado, en los distintos invitados que hemos tenido hoy, nos han hecho ver eso, ¿no? Esos mismos temas desde otros lados, que no era quizás el que uno los veía, porque uno podía pensar, mirá, podríamos dedicarnos solo a pasar música, decir, mirá, sí. Música que no se escucha, música rara, música, hacemos una lista y pasamos. En vez de hacer eso, decidimos hacer un programa donde los temas nos sirven para conectar con otras cosas de nosotros. Tomar los caminos, ¿te acordás que decía por otra vez? Lo decía el Maca, el Macachín, que decía aquello de tomar los caminos vecinales. Totalmente. No ir por la ruta, por la carretera. Y a veces vale la pena, a veces está bueno, a veces tengo que llegar rápido. Ahora tomo por los caminos vecinales, el paisaje es otro, encontrás otras cosas, ves otras maneras. De hecho, en el margen nos hemos abocado a eso, a ir por esos caminos que no están de moda, que estuvieron capaz que en alguna vez o que nunca llegaron a estar, ¿no? Porque y, ese es parte del... ¿Y te animás? ¿Vos tenés ahí algo para tenemos un juego? Tenemos un juego al final que es, bueno, nosotros vamos a poner un tema en juego por algún motivo también. Sí. Un gustito, nos damos... Un gustito, como siempre. No podíamos, nuestro genio, hicimos eso. Yo traje un temita. A ver... Que no es de los 16, es de los 17. Pero está todo arreglado esto, tema, señor juez. El disco, que un tema que ya estuvo en el margen, hay sí. un tema que ya estuvo, es un disco del 82. Yo lo descubrí 86, fines de liceo, comienzos de facultad. Yo en ese momento estaba haciendo... Tuve la oportunidad de estar ahí, digamos, uh-huh. en un programa en la noche, en una radio que iba de 0 a 3 de la mañana. ¿Radio? En Radio Rural. Radio Rural. 0 o sea, a 3 de la mañana y sí, después sí. nos íbamos sí. a enfrente al Clínica, que donde hoy está el supermercado, sí. Había un bar. Es verdad, y claro. nos comíamos unas milangas de aquello que no comíamos más. ¡Qué juventud! En esa radio, yo recuerdo que empezó mi vocación de pirateo de música. ¿Qué te parece? ¿Cómo empezó? Bueno, porque ¿qué pasaba? Y es un tema que me marcó. Y me marcó por varios motivos. Primero, porque me hice fan del disco. Segundo, porque tengo acá una marquita de una cicatriz que me hice por abrir esa puerta donde se pasaba a grabar esto y me corté con el vidrio. ¡Ah! Pero está. Vino una señal desde arriba. Es así. Desde arriba que dijo: ¿a dónde vas? ¿Dónde va? ¿A dónde vas, flaco? Porque ¿qué pasaba? En la radio había el estudio de salida al aire sí. y luego había otro estudio pequeño donde se grababan las locuciones comerciales o salía prensa, que estaba al lado. Exacto. Y obviamente en la noche no había nadie, alguna vez tuvimos que entrar a elegir discos porque alguna cosa que pasaba de 0 a 3 de la mañana que no podíamos resolver y bueno, iba una música que nos salvaba. Y ahí descubrí algunos discos que grabé en el otro estudio. Estaban en el margen. Claro, en cassette, que ya están al margen, ¿no? Ese disco del 82 fue el primer disco de Baglietto. Ah, no, pero ¿cómo no? Pará. El primer disco de Baglietto, el que vos trajiste, Mirta de Regreso. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Ah, qué álbum empezamos. Además, y en este disco, en este tema van a escuchar no solo el piano, los teclados, de Fito Páez, claro. que era un gurí, que no se parecía al Fito sí, Páez, que, no, no, solo, claro. que no tenía nada que ver. Fito Páez, que es el que compone la canción, que va a estar en parte de los coros, que además está Silvina Garré, muy tímidamente acá, que después en el 83 un cuadrazo. En el témpano y hacen, ¿no? Pero y acá es toda la trova rosarina. Está un cuadrazo tenía. Un cuadrazo. En sí, el disco, sí, el único que falta va a ser el que va a estar presente en el 83 con el témpano, Adriana Bonicio. Ah, Adriana Bonicio no está acá. Claro, claro. ¿no? Está. Raramente, porque era sí. parte de esa, de sí, esa sí, tribu sí. rosarina que dio todo lo que dio, ¿no? Porque casi todos los que figuran en este disco después fueron primeras figuras. Y el tema que traje es el tema del final. El último tema que se llama La vida es una moneda. Pero es un tema, está. Pero la vida. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente gente sueña que sueña. La calle sigue que sigue. El taxi gira que gira. El cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas. Los días no tienen. De sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Bueno, esto fue un golpe bajo. Sí, ahora que decíamos señor juez, esto fue fábula acá. Con la locura, con la cordura, la idiotez y la cordura de todos los días, ¿no? La vida es una moneda. Qué buen disco y tiene que tiene una singularidad. Escuchás y decís, y una canción inoxidable, ¿no? Porque totalmente. Porque vos decís, lo escuchás hoy y funciona. Funciona. Capaz que hay dos o tres, el loco de la calecita, capaz que hay un otro, que uno dice, bueno. Son muy del momento, por el impacto, por la forma, por lo que hablan. Capaz que ahora no se estilaría, capaz que ni Baglietto las cantaría de nuevo de esa manera. Sí, pero me parece que hay un montón de temas. Mirta de regreso, este otro de... Era en abril. Era en abril, es decir, fue un disco de los pesados. De hecho, fue el primer disco que se certificó dentro del rock argentino como disco de oro. ¿Ah? Mirá, el primer disco que realmente se certificó como disco de oro. Lo que quiere decir que se vendía como pan caliente y claro, y eso también ayudó mucho. No, fue una novedad, ver ese el momento que surgió. Hay un tema también por ahí que es el de dos viejitos, en realidad pasaron toda la vida juntos y dicen, nunca nos dijimos que nos queríamos. Exacto. Ahí, 20 años vivieron. Es un tema impresionante. Es un disco. Todo esto que capaz el ¿cómo es el payaso aquel? Jeremías. Ese también. Eso por eso te digo, me marcó el disco, que todavía recuerdo el cassette donde lo grabé, que ya no lo tengo, pero lo recuerdo fijamente, y me marcó en la mano también ahí. Y te marcó la mano, quedó, damos fe que tiene grande acá, tiene una cicatriz. Ahora se ha ido. Bueno, pero capaz fue una buena señal. Fue una buena señal. Esto. Y bueno, y ahora está marcado. Scarface, ¿no? Una cosa así. Sí, Scarface. Sí. Bueno, ahí va. Y bueno, no simplemente complementando. Primero, agradecemos el programa de hoy, llegar a este número. Agradecemos nuevamente a Radio Uruguay Online. Varias han sido las propuestas que la radio nos ha apoyado. Y o ha generado también. El caso del margen fue algo que surgió... propuesta solo de Gonzalo, de Lerny, pero en realidad fue algo que fue surgiendo en esos encuentros, simplemente amplificar lo que eran los encuentros de dos amigos. Y en pandemia tiene otro valor ya ahora, porque la cosa ha cambiado. Esta es simplemente una estación, la queríamos festejar. Y yo lo que traje ahora es simplemente una especie de loop de un tema que me hizo acordar mucho a vos, en el sentido porque tiene un instrumento, el que empieza ahí sonando, que es, no lo pude definir ahí, pero vos te lo habías traído otra vez, de música, creo que era lituana, que se tocaba con la boca, un instrumento de, como una especie de armónica, ¿cómo era? ¿Un arpa de boca? Sí, que hace como una especie, una vibración. Una vibración. Exacto. Que ahora lo hago como un resorte, ¿no? Claro, porque en verdad el arpa de boca es un arco, digamos, un semicírculo, dos casi semicírculos, pero no, que se pone en la boca, y una barra de metal que queda más extensa, y al tocarse así hace ¡buom! Y depende de la forma de la boca que uno ponga, el tipo de resonancia que le puede dar. Ese elemento de la tímbrica que tiene, que es música celta, es un viaje de irlandeses a América, que se están diciendo en confraternidad, camaradas, amigos, no sé qué. Si me va bien y algún día tengo algún mango bajo la tienda, dice, los invito a cenar. O capaz que me pierdo. Y en realidad el protagonista de la canción promete volver a buscar a su gran amor que quedó en Irlanda, ¿no? Es una canción preciosa, está. Pero aparte le interpreta la que es la voz, el timbre de voz que siempre empieza el margen sonoro, que es Marta Sebastián. Marta Sebastián. Húngara ella. Pero en realidad acá está interpretando un tema celta. Y lo canta en inglés, se llama Leaving Terry Quay, que es estamos dejando nuestra tierra, que se llama así. Nos vamos a América, a hacer la América, y nos despedimos. Pero me hizo acordar todo esto. Profesor, lo aprendí en el margen. Bueno, ya de paso lo dejamos con esta música y nos despedimos. Les decimos que sí, que va a haber 101, que vamos a seguir buscando cosas raras, que no se van a salvar de nosotros. No se fíen de nosotros. Volveremos y tómenlo como una amenaza. Y nada, que ha sido un placer estar hoy. Y gracias a los invitados. Siempre, gracias a los invitados que han hecho esto, porque hoy lo hicieron ellos. Hicieron el tamaño del programa que hubo a partir precisamente de esos invitados, así que gracias otra vez. Gracias a Gabriel, Patricia también, que está acá en la radio, todo el ambiente, acá el estudio cada vez está más lindo. Así que nada, volveremos y seremos canciones y buena música para todos. Bueno, era la frase que faltaba, y vamos entonces, nos vamos en ese viaje, en aquella Irlanda, a América, en la voz siempre impresionante de Marta Sebastián.